Finalmente, en la noche de ayer se dieron a conocer las medidas que el gobierno de Luis Lacalle Pou va a llevar adelante a partir del diagnóstico de 4 casos de coronavirus, 2 en Montevideo, 2 en Salto. Los 4 casos corresponden a personas que llegaron de Italia, en algún caso particularmente del norte de Italia, donde está la concentración de los casos, en un país que ya tiene más de 1000 muertos, que está cerrado, que no se llevan adelante prácticamente ninguna actividad que tiene que ver con lo que las autoridades sanitarias del gobierno de Giuseppe Conte ha resuelto, que es clausurar absolutamente todo lo que tiene que ver con programaciones artístico-culturales en el marco de un país que vive muy fuertemente del turismo, con todo lo que tiene que ver de un circuito turístico-religioso que también está clausurado, porque hasta el Papa está rezando el Angelus cada viernes, la última vez lo hizo vía streaming. En algunos lugares se han clausurado las misas, para que tengamos idea, en esas grandes catedrales renacentistas y espectaculares se están haciendo las misas vía internet, en algunos casos se siguen a través de la tecnología. O sea que en esto ni siquiera Dios tiene la solución, de alguna manera, por decirlo en algún sentido, y que requiere la visión desde varios puntos de vista, ¿no? En principio, recordar que a mediados del mes de febrero, el ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Jorge Quian, dijo que a Uruguay iba a tardar en llegar el coronavirus y que probablemente no llegase nunca. Eso está en internet. Y es una de las razones y de las bases fundamentales por las cuales un día el actual ministro de Salud Pública, no hace mucho tiempo, Daniel Salinas, dijo con sorpresa que cuando llegó al ministerio vio que no había ningún tipo de protocolo que se haya llevado adelante, ni tampoco ningún plan de trabajo que haya dejado el gobierno anterior, en el marco de una situación que se sabía que se iba a globalizar. ¿Por qué? Y porque, dadas las características del mundo de hoy, porque hoy el mundo es un pañuelo, como siempre lo fue, el tema es que hoy viajamos a Europa o al Asia o al sudeste asiático, incluso más lejos, como antes las generaciones, las 2 o 3 generaciones hacia atrás, viajaban a Montevideo. Porque nos globalizan todo tipo de situaciones. La economía, lo social, el tiempo libre. Y eso requiere de viajes. Porque hemos hecho un cambio cultural hace mucho rato y porque en algún sentido hasta la tecnología nos acerca. Hoy los viajes, en cuestión de pocas horas, nos encontramos donde queremos. Y las facilidades de pago hoy indican que un pasaje se puede pagar en varias cuotas. Entonces, ningún lugar del mundo hoy es tan lejano como para que no estemos allí. De hecho, hoy mismo hay un grupo de estudiantes de ciencias económicas varado al otro lado del planeta a la espera de que esta situación se resuelva, porque el itinerario que tenían comprendía una cantidad de países que están de aquel lado. Antes de salir de Uruguay ya habían eliminado de su itinerario a China, a Hong Kong, habían agregado Sri Lanka y estaban por llegar a Filipinas, cuestión que antes de salir para Sri Lanka se enteraron que el país había cerrado sus fronteras, y antes de salir para Filipinas se enteraron que Filipinas también había cerrado sus fronteras en razón de que hay un cúmulo de casos que, a pesar de ceder en China, están aumentando por los países limítrofes hasta llegar a la puerta de Europa, que precisamente es Italia. Y así por el mundo, ¿no? Los uruguayos hace muchos años que están radicados en Europa. Cuestión que de un día para el otro nos enteramos que había 4 casos que desde hace unos días estaban a estudio, concretamente, y que se dieron a conocer precisamente ayer, y con este Consejo de Ministros que hacemos referencia, el presidente Lacalle Pou dio a conocer todo un plan de contingencia que incluye el cierre parcial de fronteras con esta declaratoria de emergencia y la suspensión de todas las actividades que, en el marco del calendario habitual que tenemos como país, varias estaban por desarrollar ahora. en San José, después veníamos nosotros con la Semana de la Cerveza y así sucesivamente. Todo un calendario suspendido porque la situación lo requiere. Cuestión que las declaraciones del presidente de la República y su equipo también llevaban un mensaje implícito, porque ya empezó la locura colectiva, ¿no? Apelamos a la calma de la ciudadanía, fue una de las frases de la conferencia de prensa de ayer. ¿Por qué? Y porque en Montevideo ya la gente empezó a provisionarse de cosas. Estamos haciendo referencia específica a todos los consejos que vienen desde la autoridad sanitaria, como es el Ministerio de Salud Pública, a partir del prestador que está presente en todos y cada uno de los rincones del país, como es ACE, para que no vayamos a lugares de concentración. ¿Qué hacemos? Nos agolpamos en los supermercados para aprovisionarnos de cosas. Cuestión que por las dudas no vaya a faltar. Eso ya está pasando en Europa, pero en Europa están atravesando por una contingencia que, como el caso de Italia, está por encima de los 1,000 muertos. Hasta ayer o antes de ayer había 1,000 muertos. Se van sumando los casos. Entonces, sí, los supermercados están prácticamente con las góndolas vacías porque el país está cerrado. ¿Esto va a traer consecuencias económicas? Sin lugar a ningún tipo de dudas. Puertos cerrados, en todos lados. Nosotros vivimos de las exportaciones. No podemos llegar con las exportaciones a ningún lado. La situación hoy amerita que los países se blinden. Ya fue un mensaje claro de Donald Trump, que desde antes de ayer está indicando que iba a declarar lo que ayer finalmente declaró, que es el país en emergencia. Entonces, no podemos hoy, en el marco de lo que significa estar sumamente camiseteados y tomar todo como si fuera de referencia político-partidaria, lo que hoy está pasando como país, y que el dólar va a seguir subiendo, no tenga ningún tipo de duda, así que van a tener que salir a vender las reservas, porque cuando el Banco Central vende, quiere decir que vende reservas, para intentar sostener un poco el dólar. ¿Qué es lo que va a seguir subiendo? Entonces, que la situación que viene va a ser difícil, va a ser difícil. Y que seguramente, como buenos latinos que somos, no vamos a pensar con la cabeza fría y no va a entrar el pánico, que ya nos está entrando. Y eso es uno de los peores comportamientos que podemos tener. Porque acompasado con la situación de emergencia que tenemos, porque nos golpean todas las crisis, esta particularmente sanitaria, que no salió de nosotros, pero que sí nos globalizó, debemos tener en cuenta todos estos aspectos al momento, por lo menos, de emitir cualquier tipo de opinión. Entonces hoy tenemos que entender que es una situación compleja y que sí, con esto del cierre parcial de fronteras, con la suspensión de todos los espectáculos públicos y con lo que significa a su vez dejar en manos de los padres la decisión de enviar o no los hijos a los centros educativos, estamos atravesando otro nivel que no tiene punto de comparación con lo que pasaba antes. ¿Por qué lo digo? Porque he leído mucho en las redes sociales lo que significa comparar la situación que hemos atravesado como país desde la semana anterior con lo que fue esta semana que termina, el anuncio de incremento de tarifas, más el anuncio de un paquete de medidas que seguramente nos va a perjudicar como población, donde siempre está la presión, que es la clase media, o sea, la clase trabajadora. Decía, no tiene que ver con otras situaciones particulares, tiene que ver con cuestiones básicas como país. Esto otro sí tiene que ver con lo que nos globaliza como problemas y que vamos a tener que resolverlo con conciencia republicana, que no nos quepa ninguna duda. Decía que no tiene relación con otros casos ocurridos porque a través de las redes sociales hemos tratado de comparar esto con la gripe aviar, con la gripe porcina, con el... Estoy tratando de memorizar todo lo que se ha dicho. Con el efecto tequila, con la burbuja inmobiliaria del 2008. Esto es mucho más. ¿Por qué es mucho más? Porque En el año 2008, por ejemplo, no estábamos tan globalizados con las comunicaciones como ahora. Facebook era de reciente invento. No todos lo teníamos. Entre otros aspectos, no existía el Twitter, porque el Twitter fue después. No estábamos tan globalizados ni con la tecnología, ni con la comunicación, ni tampoco China tenía la influencia que tiene hoy, porque era influyente, pero hoy, en pocos años, es el doble de influyente para todo lo que tenga que ver con las cuestiones que nos globalizan. En aquel entonces, nosotros teníamos en los países de la región a los principales compradores. Hoy, el principal comprador de Uruguay es China. Para tener una idea, como en pocos años, porque nosotros pensamos que hace 10 o 20 años es muchísimo tiempo, y en el mundo, 10 o 20 años es un minuto. Hasta que no entendamos eso, no vamos a entender cómo se maneja el planeta, porque nosotros, como buenos uruguayos, somos ombliguistas. Nosotros creemos que todo parte de nosotros. No entendemos que somos unos piojos, que no existimos en el planeta, ¿no? Para empezar. Ahora, en estos últimos 20 años, menos, 12 años, China ha crecido el doble de poder en el mundo. China ha llegado al doble de países a los que llegaba antes y ha modificado el mapa económico y de dependencia de América Latina. Porque en aquel entonces Uruguay tenía como principal comprador Argentina, hasta que nos avivamos, porque vivían de crisis en crisis y fuimos diversificando mercados. Pasó a ser Chile, pasó a ser Brasil, debí decir. Cuando pasa al frente Brasil, llega China. ¿O ustedes se piensan que la llegada de las autoridades chinas a Uruguay en general, a Paysandú en particular, es fruto de las buenas gestiones? Ellos tienen que salir al mundo porque cuanto más se relacionen, más comida van a conseguir para su población, que crece y crece. No nos olvidemos, son 1.800 millones de personas en un planeta que tiene un poco más de 7.000 millones. Es decir, ellos son mayoría absoluta. Necesitan de todos lados, por más pequeños que seamos. A partir de ese momento, y con todo lo que significó diversificar mercados, dijimos, bueno, tenemos que salir de la región, porque la región siempre está complicada. Que vivan los chinos, le empezamos a vender. Las cifras son oficiales, cualquiera las puede googlear. Pasamos de un día para el otro a tener a China como el principal comprador de nuestros productos, el principal destino de nuestras exportaciones. ¿Qué pasó hoy? China está cerrada. No pudimos vender nuestros productos, pasa Brasil nuevamente al frente. Brasil también está complicado. Y también se blinda, como cualquier país. Entonces, cuando entendamos cómo funciona la lógica del mercado en primer lugar, de la política en segundo lugar, vamos a comprender en qué mundo estamos inmersos. Por eso estamos atravesando una situación compleja, que requiere una mirada por encima de... que la veo difícil. Fíjense ustedes las declaraciones de una de las personas que tiene coronavirus. No tienen nada preparado, es todo mentira lo que dicen. La mujer denunció que las autoridades sanitarias demoraron en analizar su muestra pese a su insistencia. Dicen las declaraciones. Es una de las cuatro personas, estamos haciendo referencia a Carmela, que contrajo el virus, por supuesto no en el país, que empezó a sentirse mal el día 8 de marzo, logró convencer a su médico personal para que le hicieran un test de coronavirus, me sacaron dos muestras el mismo lunes, dijo que no las mandaron a analizar, el resultado positivo se lo comunicaron por teléfono y nadie la visitó en su domicilio, el Ministerio de Salud Pública consideró que el caso no era para ser estudiado en un principio, que no era un paciente grave. Y dijo, no tienen nada preparado, es todo mentira lo que dicen. Me llamaron por teléfono para darme la noticia. Yo moví cielo y tierra, enloquecí a todo el mundo, dice. ¿Cómo no iba a ser una paciente si vengo de allá? Además comentó que participó de un casamiento con 500 personas. Denunció que las autoridades sanitarias demoraron en analizar su muestra pese a su insistencia. El domingo me refugié en mi casa. Me empecé a pichicatear con remedio, dijo la mujer. Además, destacó que dentro de los síntomas presentaba tos y fiebre. Dio la entrevista a esta mujer para que todos sepan que ella hizo todo lo posible para proteger a la población uruguaya del coronavirus. Ahora, esta mujer viene de Europa. Aparentemente asintomática, empieza a sentirse mal acá. tal como lo dice el protocolo, esos 14 días, ¿no? Llegó al aeropuerto, no le advirtieron de ninguna medida especial y tuvo que exigir que le hicieran este test. Era lo que decíamos. El gobierno que se instaló el domingo primero de marzo, con los ministros que se instalaron el lunes 2 de marzo, empezaron a elaborar desde cero un protocolo. No había nada, absolutamente nada, ni siquiera un mínimo paso dado. Y acá no estoy hablando de política partidaria porque pudo haber sido del mismo color o de color diferente. El hecho en sí es así. No había absolutamente nada protocolizado porque, como dije, lo pueden googlear, ¿eh? A mediados de febrero, el ex subsecretario Jorge Quián decía que Uruguay iba a demorar en la llegada del coronavirus. Esta paciente llegó el día 3. Los otros pacientes llegaron el día 6 de marzo a Uruguay. Pasó el tiempo. Al no haber un protocolo, en general, te lo toman como un resfrío común. Con un protocolo ahora actualizado, con medidas adoptadas en el marco de lo que fue la conferencia de prensa de ayer, ahora sí empieza a andar todo lo que significan las decisiones que desde el Poder Ejecutivo emana hacia abajo. Porque el Poder Ejecutivo, en definitiva, es el que va a tener la última palabra. Por eso es que las intendencias también estaban convocadas como dueñas de cada uno de los territorios. Entonces, en pocos días estamos diciendo que hubo que armar un protocolo, a ver si lo entendemos, en menos de 10 días. Un protocolo que nos convoca como país para adoptar medidas sanitarias que incluye el cierre parcial de sus fronteras, que no es una decisión menor. Ahora, yo pregunto, ¿cuánto de decisión involucra a los países y cuánto de decisiones involucran en los aspectos personales? La salud mía, mi salud. ¿Dónde termina y dónde empieza el límite del Estado y dónde empieza y termina el límite de mis decisiones personales? Porque esta persona llegó el 6 de marzo y ese mismo día de noche fue un casamiento. Entonces vengo de Europa, vengo del norte de Europa, del norte de Italia, donde vienen casos coronavirus. Yo tengo que avisar, miren que vengo del norte de Italia. Aviso, no hay protocolo. Me quejo de que no hay protocolo en el aeropuerto. Pero voy a un casamiento donde hay 500 personas. Bueno, no voy a un casamiento donde hay 500 personas, porque mi salud es mi decisión personal antes de una cuestión de Estado, digamos. Es absolutamente relevante que tomemos decisiones personales y que nos cuidemos nosotros antes de exigirle al Estado. Porque yo sé lo que tengo que hacer. Estamos absolutamente bombardeados de información. No podemos decir que hoy el Ministerio de Salud Pública no está informando, porque ya desde anoche había spots publicitarios en los canales de Montevideo sobre lo que hay que hacer cuando estemos ante la sospecha de un caso de coronavirus, y mucho más si venimos del exterior, porque los casos vienen desde fuera. Entonces, no podemos exigirle a ningún gobierno de turno de ningún color, ni a este ni a los anteriores, que tengan incidencia o responsabilidad sobre nuestra salud, porque mi salud es una responsabilidad mía. Ahora sí, en este caso, ante la insistencia, la mujer alerta de que hizo todos los pasos necesarios hasta que le dieran bolilla. ¿Pero qué pasó en el medio? Hubo que arrancar de cero porque no había nada pronto. Entonces, mover toda una maquinaria tan compleja como es nuestro Estado y nuestro país hasta que se constatan los casos y aprontarse, eso requiere de movilizar mucha cosa. Porque ahora, con esto de que significa tener cerradas las fronteras de manera parcial, ya estamos hablando de otro nivel, que es mucho más complejo todavía. Entonces, de vuelta con lo que decíamos, si no apelamos a la calma, si nos enloquecemos todos, salimos a los supermercados y compramos todo lo que hay, y empezamos con la psicosis, ¿no? Porque es también una buena parte de todo este problema, la psicosis que tenemos sobre esto. Vamos a empezar mal a hacer prevención. Yo, que uno de estos cuatro casos, me llamo a silencio. Porque no puedo hoy darle nota a cualquier medio de comunicación. Seguramente dentro de esta psicosis colectiva se va a malinterpretar. porque insisto desde la base, mi salud es mi decisión personal antes que una cuestión de Estado. Seguro que muevo cielo y tierra si llego a saber que estuve en contacto con alguien que vino de Europa, y mucho más del norte de Italia, o de lugares donde hubo problemas. Ahora, repito, es mi decisión, no voy a un casamiento de 500 personas. Si sé que, bueno, en este caso y en ese momento particular no había una disposición que dijera que no podíamos estar en lugares multitudinarios como ahora sí, porque ahora está todo suspendido. A partir de lo que fue la reunión de ayer, con la constatación de los 4 casos de coronavirus. Y ahora sí, con un protocolo que hubo que arrancar, repito, de cero, porque no había nada pronto. Con autoridades que empezaron hace 10 días. ¿Por qué? Y es fácil, ¿no? Un gobierno que se instala el día 1 y hoy estamos a 14 y ya tenemos encima un problema global que resolver, toda la maquinaria tuvo que aceitarse y arrancar de cero. No, es como cuando vos llegás y tenés todos los equipos apagados y vos decís, dentro de 5 minutos tengo que empezar. No vas a empezar dentro de 5 minutos, tenés que prender todo. Sabés que los equipos demoran, como la computadora demora en prenderse, vos tenés que ir al programa, demora en abrir, te va a llevar 10 minutos, más tiempo en esos 10 minutos que en el mundo no existen, para nosotros es mucho tiempo porque nos mata la ansiedad. Es lo que le pasó a esta persona. Hubo que arrancar todo un engranaje desde cero porque no había nada preparado. Y esto hay que decirlo porque es una realidad, por fuera de cualquier camiseta. Repito, si hubiera sido de cualquier color lo hubiera dicho igual, porque no me salen prendas. Pero tiene que ver con la responsabilidad, que primero es mía y después es de las autoridades sanitarias. Porque yo sé a dónde tengo que ir y lo que tengo que hacer. En definitiva, y para cerrar, aprendimos tarde, ¿no?, que nos globalizan los problemas. Y las autoridades sanitarias, las que estuvieron, debieron haber dejado un mensaje por encima de no suponer, porque la suposición es una cuestión muy doméstica, de que no nos iban a llegar los casos. Es muy doméstico pensar eso. Y muy doméstico pensar de que si llegan, llegaban tarde, como que si nosotros somos... No. En Uruguay se viaja igual que se viaja en cualquier lugar. Por lo tanto, sí nos iba a llegar. No sabíamos cuándo, pero bueno, nos llegó.